días del campo y de la ciudad. Les saluda nuevamente este miércoles, 21 de octubre de 2015. En el calendario mexicano, esta fecha corresponde a Chicuey Cuetzpalin, ocho lagartija, Chicuey Cuetzpalin, en el calendario Tonalámatl, este 21 de octubre de 2015, ya prácticamente ya nos acabamos el año. Y el país pues sigue dando bandazos. El día de hoy, bueno, como de costumbre nos acompaña, más bien nos apoya en los controles técnicos Raulito Núñez, en la asistencia de producción Sergio Canales, que ya debe venir en camino, Juan Antonio Vázquez, en general nos apoya en los teléfonos y es muy proactivo, pero no ha llegado, así es de que si quiere usted participar a esta temprana hora, mejor aguántenos tantito, a ver si llegue o llega Sergio. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. El Día de los Muertos se acerca velozmente, el próximo miércoles es 28 y listo, ya de ahí para adelante hasta 3 de noviembre, en muchas comunidades se les dedican ofrendas, se pone una ofrenda en casa, se va y visita el panteón, se acuerda uno de sus ancestros en esas fechas, sus ancestros, sus hermanos, sus amigos, sus personas admiradas, como muchos personajes que ya pasaron a otro plano de la existencia. Y en mi caso, yo la semana que entra voy a estar fuera, por lo que dejaré grabado un programa precisamente dedicado a los muertos, a los muertos y también a los vivos. Así es que queda grabado. No se va a poder utilizar el servicio del teléfono, pero pues pueden estar ahí tranquilitos escuchando esas propuestas. Son pensamientos, reflexiones, poesía dedicada a la muerte, al hecho de morir, a la poesía de lo que significa la muerte y la música clásica de muertos. Hay un montón y aún así para dos horas de programa batallé bastante para llenar espacios. Hay mucha música dedicada a los muertos, pero que no, como dice el dicho, hay muertos que no hacen ruido y es más grande su penar. Y hay rolas que están específicamente dedicadas a eso, hay otras que aluden a la muerte, hay otras que son específicamente sobre la muerte, pero hay que batallar para localizar toda esa música. Yo ya la tengo lista para lo que siga, para mi propia muerte en su momento. Ya tengo mi musicalización propia. Bueno, pues vamos a iniciar en la parte musical. El día de hoy espero, porque fue lo acordado, tener la visita de una compañerita que acaba de presentar un video, de hacer un video y de estrenarlo. Ella nos platicará de ello, pero yo me preparé con algo de música precisamente relativa al maíz, de la exposición El Maíz del sin maíz no hay país. Se elaboraron varios discos alusivos al tema del maíz. Lo mismo, o más bien muy similar al asunto de la muerte, hay piezas que pueden sonar como el maíz, o alabanzas que suenen a medio católico, medio sincrético, pues así con el maíz. Hay una serie de rolas que son canarios, de los cuales también escucharemos algunas cuestiones, pero de esta exposición que se llevó a cabo en el año 2003, en la cual tuve el gusto de participar en el 2003, haciendo algunos videos y apoyando algunas salas, la construcción de algunas salas. Así es de que, pues, decidí compartir nuevamente este material acerca del maíz. Es como, nada más para recordar. Vamos a escuchar una alabanza a San Isidro Labrador, de la danza de los sembradores. Por favor, Raulito Núñez, corresponde a la cultura nahua, por favor. Venid sembradores, venid a la siembra, venid sembradores, venid a la siembra, que el ciento por uno produce la tierra, que el ciento por uno produce la tierra. Discípulas del cielo supremo, Señor de discípulas del cielo supremo, oye los suspiros del devoto pueblo, oye los suspiros del devoto pueblo. San Isidro Labrador, príncipe de agricultores, auxilia a tu vecindario y socorre a tus sembradores, auxilia a tu vecindario y socorre a tus sembradores. Discípulas, antes de partir, Señor de discípulas, antes de partir, queremos nos eches tu bendición, queremos nos eches tu bendición. Pues ese fue la alabanza a San Isidro Labrador de este disco, el número uno, que contiene de diversas culturas mexicanas, la diversidad también de partes de lo que es la especificidad del maíz. Por ejemplo, trae una rola sobre el maíz negro, de una danza de sonajeros nahua. Trae una canción de fertilidad rarámuri, esto que acabamos de escuchar nahua también. Trae ceremonia de la milpa otomí, sobre la flor del maíz chontal, la fiesta del elote huichol, Danza de Cascabeles Tenec, Sobre el Elote Náhuatl, Sobre la Flor del Elote, que es Triqui, La Entrega de Tamales Huichol, otra también sobre tamales maya, sobre la puesta del maíz, sobre el quelite, que está relacionado, puesto que es parte de la diversidad de la milpa, el quelite rarámuri, sobre los quetzales, una danza de quetzales dedicada al maíz nahua, y así está más o menos. El disco número 2 se dedicó a los sones rituales de la Huasteca, esto que comentaba al inicio del programa, a los canarios, que son interpretados con violín y jarana huapanguera y también huapanguera. Y el número 3, que está dedicado al maíz, se llamó, bueno, se dedicó a diversas manifestaciones del maíz, pero varias, muchas de ellas son dedicadas a la lucha contra el maíz transgénico. Balonas, guapangos arribeños, como Guillermo Velázquez, dedicándole la pieza al maíz nativo y en contra del maíz ojete. Y así es como se compone. Por lo pronto vamos a seguir escuchando del primer disco un son de la ceremonia de la milpa otomí, que es la 4, por favor, Raulito. Son de la ceremonia de la milpa. Así, sencillita pieza dedicada al maicito de la cultura otomí. Cada cultura agradece también de manera musical por lo que ha sido el maíz, que es la base de nuestra alimentación, es nuestra carne. Hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es tonacayotl. Cuando uno le dice a un nahuatlato, a un hablante del náhuatl, tonacayotl, inmediatamente lo alude a su vida, a la manera como se ha alimentado y cómo a partir del maíz se hizo la carne de uno, tonacayotl, que es también algo medio evidente en el maíz. Se dice que el olote es como la columna vertebral de la gente para los que comemos maicito. Así es que es fundamental. Insisto en que traigo este tema a colación porque más adelante vamos a hablar sobre otros aspectos de la cultura del maíz. Bueno, esperando que llegue nuestra amiguita invitada del día de hoy. Son 5 de la mañana con prácticamente 18 minutos. Escucha usted el campo de la ciudad y ya vi que por ahí llegó Juan Antonio Vázquez. También Sergio ya está aquí puestísimo. Por si desea usted hacer uso del servicio telefónico, que en el caso de Juan Antonio pues es solidario. Entonces pueden marcar el 4155-1060. Repito, 4155-1060. Y hemos constatado que luego no funciona el 01800-080-1060. El 01, repito, 01800-080-1060. Pero por si acaso se encuentra por usted por allá en donde está otra parte importante del país, que son los estados, no nada más el centro, pues puede marcar y participar en este programa, o en otras partes del mundo también, no por este teléfono sino por internet. Yo no tengo la confianza, el hábito de decir que la onda corta, que es más, ni lo debería yo tenerlo aquí apuntado porque luego se ofrece, pero se puede buscar por internet Radio Educación y ahí encontrará usted la transmisión en vivo en tiempo real. Así es de que puede hacerlo por esa vía. Vamos a otra musiquita antes de pasar a lo que es el morral campesino. Ya vamos a acabar otro tema, otro gran tema, de compartir otro gran tema, que es el manejo campesino de plagas y enfermedades. Pero antes de eso vamos a más de maíz pinto. En este caso es sobre la flor del maíz. Es la dedicada al maíz de la danza del caballito Chontal, por favor, Rolito. Thank you. ¿Qué tal el tamborcito de esta danza, de este son que se llama Flor de Maíz, de la danza del caballito? Y si suena a caballito correlón, tra, tra, tra, tra, tra, tra. De la serie de discos Sin Maíz No Hay País, Museo Nacional de Culturas Populares, con Aculta, que fue quien lo produjo en 2003, es lo que estamos compartiendo. Perdón, ya son 5 de la mañana con 24 minutos, y del campo y de la ciudad le presenta, comparte el Morral Campesino. Le decía, estamos concluyendo con el tema de manejo campesino, y en este caso es sobre los líquidos y los caldos naturales. Por favor, Roberto. Líquidos y caldos naturales. Si ayuda, las milpas reverdecen. En la comunidad del Jagüey se formó un grupo de mujeres interesadas en la elaboración de líquidos naturales para controlar algunas plagas. Doña Francisca Santos puso el patio de su casa para hacer un taller en donde se elaboró el líquido sulfocálcico y caldo de costamal. Nos platica su experiencia. Se nos vinieron a enseñar cómo vamos a preparar el líquido para las plagas de la milpa. Y pues un líquido se preparó, se le puso el costamal, de ahí se le puso el jabón de soti, y el otro pues le echamos cal, y después se le puso el azufre. Pues sí, ya cuando estaba la milpita pues grandecita, le aplicamos el jabón. Ya estaba más grandecita, le aplicamos otro poquito, y ya cuando ya estaba más grande y que ya iba a empezar a parabela, pues le pusimos más, para que ya no le siguiera cayendo la plaga. Y así vimos pues que sí, ya se murió pues el gusano que tenía, ya no le cayó más plaga. Sí, vimos pues que sí, enverdeció bonita y sí se dio más o menos, sí. Porque primero le echamos de uno nada más, y después ya lo revolvimos. Después también lo volvimos a revolver, sí. Porque esta de aquí de encima, esta no le pusimos. La que está encima, la mazorca, esa no le aplicamos líquido. Sí, por eso está más. Yo creo que no se dio bien, pues, pero la que está abajo, sí, así. Lo dio un pedazo, sí le aplicamos líquido, y otro pedacito que sembramos no le pusimos nada. Sí. Ajá, y allí vimos, pues, que sí, también, tenía más plaga, pues, porque ya no le pusimos. Sí. Y donde le pusimos, pues, vimos que sí, la milpa iba más, hasta más, creo que grasecita se veía y más verde. Ajá. Sí, vimos que sí, pues, es bueno este líquido. Sí. Y ahora sí, pues, me gustaría que otras aprendieran también a hacerlo, para que también lo puedan aplicar en sus milpas. Sí. Ponemos calabacita, frijolito, para que ahora sí pues salga de todo, aunque sea poquito. Porque si no le echa uno nada, pues nada hay, puro maíz. Y así pues le pone uno frijolito, la calabaza, para que se den, aunque sea unas cuantas, pues, donde se dan. Ya sabemos cómo se preparan pues los líquidos. Sí, ya antes pues no sabíamos cómo se preparaban, pues. Sí, y hasta ahorita pues, si Dios nos presta vida, lo vamos a seguir preparando. Thank you. Pues es, así es como lo interpretó esta compañera, la cuestión de la elaboración y aplicación de los líquidos naturales no químicos. Hay que, se batalla un poquito para elaborarlos, pero pues todo está en el campo: la leña para el cocimiento, el agüita y las plantas que se usan para dichos componentes. Y en estas fechas, como decía al inicio del programa, para las fiestas de los muertos, en muchas comunidades están ya empezando a cosechar el jilote, están empezando a cosechar el elote tierno. Es que el proceso empieza con el jilote, pero ya tiernecito, ya listo para comer. Así es de que se hacen elopozoles, o se hacen, ¿cómo se llaman?, de maíz camagua, unas empanaditas de maíz camagua, que es el maíz tierno. Y así, bueno, para la parte musical de este programa vamos a escuchar otra pieza dedicada al elotito de la cultura náhuatl. Es la 8, por favor, Raulito Núñez. Un son tradicional que se llama el elotito, por favor. Elotito de la cultura náhuatl, una danza que allá en cuando estaba la exposición la tocaron en vivo, esta hermosa danza. Ya son 5 de la mañana con casi 33 minutos. En un momento más vamos a dar inicio a nuestro semanario, pero antes una llamada de don Manuel Munguía, bastante larga, que dice lo siguiente: saludos para todos, para el programa y para los radioescuchas. No se puede hablar de países desarrollados, países en desarrollo emergentes, cuando el sistema capitalista hoy vive el neoliberalismo rapaz en el que 1% del mundo sigue acumulando más y más riqueza y capital, mientras el 99% restante sigue empobreciéndose sistemáticamente con los negocios sucios que se hacen con los pobres del orbe, en los que los mexicanos seguimos siendo llevados al despojo por acuerdos como el TLC, que de nada ha servido, y ahí viene el ATP, el Acuerdo Transpacífico. Ese es un añadido mío. Que de nada ha servido el TLC. Bueno, sí ha servido, nos ha sumido, nos ha estancado. Bueno, es lo que dice aquí don Manuel. Ha habido estancamiento y pobreza. Ahora el desconocido Tratado Transpacífico, y también le adiviné el ATP, viene a significar otra traición del mismo calibre. ¿Hasta cuándo seguiremos aguantando que nos sigan disparando a sangre fría aquellos a los que se ha confiado el destino de la nación y que desde el Congreso, el Ejecutivo o el Judicial nos traicionan? Bueno, yo diría que no necesariamente les hemos confiado. Muchas veces se lo han agandallado. Pero ese no es el tema. Gracias, don Manuel. Y vamos entonces, por favor, Rolito, al semanario. Inicio a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad con los siguientes notas. El miércoles pasado, 14 de octubre, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación consideró que es un error de Nuño, el nuevo secretario de Educación Pública, minimizar la oposición a la reforma educativa. Es un error, dice la CENTE. Y añaden que el titular de la SEP ha mantenido una actitud de cerrazón, es lo que dicen los dirigentes, mientras que Nuño insiste en que no cederá al chantaje y que se van a descontar las faltas. Bueno, no es necio, dice él, ellos dicen que es necio, y así está el sub y baja. La nota de Laura Poy Solano. La indagatoria de la PGR sobre Ayotzinapa no tiene resultados concluyentes, dice González Pérez de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aunque reiteró su apoyo y acompañamiento a las víctimas del caso Iguala y se solidarizó con las preocupaciones de las organizaciones sociales ante la falta de esclarecimiento de estos hechos. Pues él dice que la PGR pues no ha fallado. Bueno, no dice fallar la palabra porque es muy diplomático, pero el hecho es que así ha sido. El señor el presidente de la comisión refrenda su apoyo a las víctimas. La nota es de Víctor Ballinas y Andrea Becerril. La ley sobre desaparición forzada debe ser de aplicación inmediata, dice la Organización de las Naciones Unidas, ya que comenzaron en el Senado las audiencias públicas previas a la dictaminación. La ONU pide incluir tanto a las víctimas de la guerra sucia como a las del actual contexto de violencia, que somos todos a final de cuentas. La nota es de Víctor Ballinas y Andrea Becerril. El jueves 15 de octubre, gobernantes son los personajes, los individuos en quienes menos confían los niños y adolescentes. Bueno, no solo, ¿eh? Habemos muchos que no confiamos tampoco. Y no somos ni niños ni adolescentes, sino todo lo contrario. Le siguen, después de los gobernantes, en falta de credibilidad para niños y adolescentes, la policía y el ejército. Gobernantes, policía y ejército. Según consulta del Instituto Nacional Electoral, del INE, que también hace eso, consultas. 97% de niños y adolescentes creen en la familia, 84% en sus maestros. Así están más o menos las ideas de los niños y jóvenes. Dice la nota que la que sale mejor librada de la población es la familia, y después la escuela y al final los amigos, fíjense nada más. Así es como la ven los chavos. Y en otros temas, 17% de los niños y adolescentes señalan que en su escuela o por donde viven ofrecen drogas a niños y jóvenes. 35% declaran haber sido testigos de violencia contra otra niña o niña. Y para 59% de este grupo, lo que ayudará a que haya más justicia y paz en el país es que no exista corrupción desde niños. Hay que inculcar esta necesidad de corrupción. Y también, yo añado, falta de educación cívica. Ayer estuve ahí en el Teposteco, un cerro sagrado, una subida tremenda. Pues hay un montón de basura y que la gente lleva su agua o lo que sea y tira la basura así como si fuera un basurero, y no lo es. Más educación en ese sentido necesitamos todos, niños, adolescentes y adultos y viejos como yo. La nota es de Claudia Herrera Beltrán. El jueves, también 15 de octubre, son mediocres los resultados de México en combate a la pobreza, dice la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en el informe de la OCDE midiendo el bienestar de los estados mexicanos. Tampoco, dice, los estándares mejoraron la calidad del empleo, ni la educación, ni la seguridad. Eso es lo que dice la OCDE. La desigualdad se expresa también en la considerable diferencia de bienestar entre las entidades. La situación laboral ha empeorado y se ha extendido a la mayoría de los estados, advierte la OCDE. Y pues se ve en la calle, como decíamos, niños, adolescentes, adultos, la población. Vemos esto en la calle. Son mediocres los resultados en el combate a la pobreza y a la equidad. La nota es de Claudia Herrera Beltrán. El viernes 16 de octubre, algunos expertos internacionales instan a redoblar esfuerzos en el caso Iguala. Llaman a Peña Nieto a asumir un mayor compromiso en la investigación, y esto lo hicieron en Nueva York decenas de expertos internacionales en derechos humanos, incluyendo el Centro Robert F. Kennedy de Derechos Humanos. Instaron a Peña Nieto a redoblar sus esfuerzos y asumir un mayor compromiso en las investigaciones, en concreto de los 43 normalistas desaparecidos de manera forzada, así lo dice la nota, en el año pasado. Esta nota es de David Brox. Y al cumplir 20 años, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, la CARC-PC, y se reunieron para celebrar esto. Se habló de que en estos 20 años se busca la unidad de comunitarios, porque pues ha habido algunas desavenencias entre algunas de las casas de justicia, pero se está buscando nuevamente la unidad. Y piden, exigen liberar a presos políticos y presentar vivos a los normalistas. Eso es lo que exige la CRAC PC en nota de Sergio Campo. Y otra de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: es necesaria una segunda ola de reformas, dice. Si con la primera ya nos fue del cocol, ahora dice la OCDE en voz de Gurría, del ángel de la dependencia. En su momento fue uno de los causantes de este desastre, pero dice que es necesario una segunda ola de reformas para asumir los desafíos estructurales, dice el señor Gurría, y destacó fallas en el sistema educativo y el Estado de Derecho. Pidió enfrentar la corrupción y la falta de transparencia. Se ha exacerbado la inequidad, advirtió Gurría, y sale una foto de él dándole un peso a un cilindrero. La nota de Israel Rodríguez. En otro orden de asuntos, el sábado 17 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice la nota, resolverá amparos contra la soya transgénica. No sabemos, yo no me he enterado de cuáles fueron los resultados de estos trabajos de la segunda sala de esta Suprema Corte de Justicia. Se resolverán amparos contra la soya transgénica, amparos que han metido organizaciones campesinas y ambientalistas de Campeche, Yucatán y Chiapas, porque les quieren involucrar ahí 253 mil hectáreas de soya transgénica, y esto tan solo en Campeche y Yucatán, no sin contar Chiapas. Pero la cuestión es que si hacen esto, van a afectar la producción de la miel, que es una parte importante de sus ingresos campesinos. Entonces no podrán ya exportar la miel a Europa, que era un éxito, y ahora, como ya detectaron transgénicos en la miel, ya no la quieren los europeos. Y pues esto es a costa de las ganancias de Monsanto en la venta de la semilla de soya transgénica, es obvio. Así es de que ojalá que la Suprema Corte de Justicia haga una buena por muchas, una de cal por muchas de arena. La nota de Roberto Garduño. Una más acerca del 20 aniversario de la CRAC PC, esta Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, una más. Dice, es prácticamente lo mismo al concluir las actividades de la celebración de los 20 años. Liberar a presos políticos y presentar vivos a normalistas, lo de la pasada nota. ¿Se refiere a qué presos políticos se refiere? A la libertad inmediata de Néstor Salgado García, Gonzalo Molina, Arturo Campos y Bernardino García, y exigiendo también la presentación con vida de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala hace un año. La nota también de Sergio Campo. Y un tribunal, el cuarto colegiado de circuito, otorgó la razón al ejido de Nenecuilco y ordenó que Comisión Federal de Electricidad no use agua del río Cuautla para termoeléctricas, que era ellos han dicho que no lo harán, pero pues bien que van sobres de este recurso. Este tribunal deja sin efecto supuesto acuerdo con el cual ejidatarios de Nenecuilco lo avalaban. lo cual no era cierto según los ejidatarios. Campesinos, dice la nota, labriegos, también exigen frenar la construcción de oficinas de Azurco que ofreció el gobierno de Morelos. De hecho, más de 10 ejidos de Ayala han dado la lucha jurídica y han logrado hasta 4 suspensiones en este tema de la del plan Morelos, que creo que así es como se llama, el proyecto integral Morelos, a cargo de la CFE, y que busca, bueno, el agua que quieren usar es para las termoeléctricas. Y la nota es de Rubicela Morelos Cruz. Y el pasado domingo 18 de octubre, dicen, han estado estudiando estos asuntos de el caso Iguala, la Cámara de Diputados y también los senadores, pero dicen en el caso de los diputados que hay omisiones e irresponsabilidad en todos los niveles en el caso de Iguala. Las autoridades evaden responder por qué no actuaron. Desde el principio se dejaron de hacer cosas relevantes y ni siquiera está claro aún el móvil de la agresión, dice la nota. No lo tienen clara los nadie, ni la PGR, ni, pero ya hicieron hasta una película de la noche de Iguala que le da la palabra al, o más bien que le da la razón a la verdad histórica que está cuestionada por los expertos. La nota de Roberto Garduño. Y familiares de desaparecidos se enfrentan a mucha burocracia, a falta de resultados y a maltratos, a final de cuentas. Y exponen un montón de casos tremendos, de casos de desaparecidos a los que hasta se burlan las supuestas autoridades. Por omisiones y fallas se pierden evidencias y tiempo en las investigaciones. Ya van de 26.000 hacia arriba, ya van casi por los 27.000 identificados como desaparecidos. La nota de Fabiola Martínez. Y en Cholula sigue la bronca contra el presidente, digo, el gobernador de Puebla y contra las autoridades de Cholula, porque quieren hacer una serie de obras que van a afectar la calidad de vida de los pobladores de ahí, de Cholula, y además van a tapar por fin, si ya lo hicieron los españoles al poner una iglesia encima de los restos arqueológicos, ahora las autoridades criollas españoladas quieren tapar ahí, quieren hacer un lago, quieren hacer un Disneylandia en Cholula, lo cual está muy gacho. Y una de las autoridades dice, pues ustedes qué quieren que yo haga, yo recibo instrucciones. De Quetzalcóatl hasta la Virgen de los Remedios. La nota es de Blanche Petrich. En otro orden de asuntos, una más acerca de la economía en México, es que el ingreso familiar es casi igual hoy que hace 24 años. Esto afecta el combate a la pobreza. Hay que mejorar los servicios de educación y salud, dice la nota, que debe ser un objetivo dentro del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza. Un día, tiene que ser todo el año y toda la vida, tenemos que ya acabar con ese plaga horrible que es la compatibilidad de la lucha de clases, al final de cuentas, la extrema riqueza y la extrema y muy extendida pobreza. El Coneval, o sea, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, destaca que persisten las disparidades económicas entre la población, lo que yo decía, lucha de clases. La nota es de Laura Poy Solano. Y el lunes 19 de octubre llamaron, o llaman, padres de los 43 de Ayotzinapa a boicotear el documental La Noche de Iguala. Detrás de este documental, bueno, que no es un documental, es una película. Ellos, los autores, dicen que es un documental, pero no puede ser un documental, puesto que es una actuación. Dicen los padres y algunos organismos no gubernamentales que detrás de este documental está la mano del gobierno. Y uno de los compas, de la dirigente estudiantil de la normal de Ayotzinapa, mencionó que quienes realizaron el documental jamás consultaron a los padres de familia de los compañeros desaparecidos, y mucho menos a quienes logramos escapar de la represión. El asesinato de 3 compañeros y la desaparición de 43 por fuerzas de seguridad en Iguala es un crimen doloroso que nos negamos a superar. El documental, esta Noche de Iguala, que hoy se proyecta, es una lesión más a nuestro corazón herido, una insensibilidad e irresponsabilidad ante hechos tan graves y que merecen el pleno esclarecimiento y respeto a las víctimas, concluyó en nota de Sergio Campo. El programa Frontera Sur dispara deportaciones y riesgos para migrantes. México extradita ya ahorita, México extradita más centroamericanos que Estados Unidos. Pues estamos haciéndoles la chamba a los gringos. Y ellos extraditan a centroamericanos y a nuestros paisanos también. O sea que es una incoherencia, o es un patio de el patio trasero de Estados Unidos, que además tiene sus criados, que es migración. Detenidos en México en 7 meses casi 93,000 indocumentados, mientras que la migra estadounidense arrestó a 70,000, 20,000 más. Los mexicanos somos buenos alcahuetes. La nota de Arturo Cano. Devastará a Cholula el plan de modernización del gobernador panista Rafael Moreno Valle. Fue priista. Y bueno, esto ya lo comenté en nota anterior de Blanche Petrich. Esta también es de Blanche Petrich. Y complementa la propuesta esta de que quienes impulsan este proyecto no alcanzan a entender que Cholula no solo es un atractivo turístico, es una zona sagrada donde se concilian pueblos multiétnicos del pasado y del presente. Irrumpir así en suelo sagrado es quebrantar una vida espiritual que ha tenido una continuidad milenaria, dicen investigadores. También añaden que lo que propone el plan intermunicipal es cemento y más cemento sobre uno de los sitios arqueológicos más importantes del continente. Como decía, la nota también es de Blanche Petrich. También del lunes pasado, 19, organizaciones civiles por fin, en Oaxaca, emprenden lucha contra mineras. Se autorizaron proyectos de explotación a cielo abierto sin consultar a comunidades, señalan, lo cual pues es absurdo. Quienes van a ser las comunidades afectadas no saben que lo van a hacer. Está concesionado para extracción de metales 8% del territorio estatal, de Oaxaca, de acuerdo con la Secretaría de Economía. Y dice también la nota que los activistas han recuperado 400 hectáreas y creado 4 parques ecológicos en el estado, mientras 29 proyectos mineros registrados están ya en etapa de exploración y 2 de ellos están ya en etapa de explotación a cielo abierto. Se inició ya el movimiento de resistencia en demanda de la cancelación de los yacimientos que consideran mortales para su vida y para su territorio. La nota de Diana Manso. Esta es la última nota del semanario del día de hoy, que indica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la ley de sistemas electorales indígenas de Oaxaca, esta ley que regula comicios en más de 435 municipios que utilizan el modelo de usos y costumbres. Casi todos los municipios oaxaqueños, que es el estado que tiene más municipios, bueno, pues lo invalida la Suprema Corte de Justicia, y de acuerdo al criterio de que el Congreso de Oaxaca incumplió la obligación de consultar a pueblos y comunidades, bueno, pues también la Suprema Corte incumplió esta obligación, si de eso se trataba. La creación de un Consejo de Sistemas Normativos, el principal punto anulado. Pues ¿quién norma? ¿Los pueblos o los jueces? Tararararara. Alfredo Méndez hizo esta nota y con esto damos por concluido nuestro semanario. Por favor, Roberto. La Revolución Mexicana sigue cabalgando aquí, del campo y de la ciudad. Híjole, pues esos semanarios son tremendos. Además de que me quedo sin voz por la lectura, también por pensar lo que está pasando con nuestro pobre país. Pero a final de cuentas sale uno a la calle, va uno a los pueblos, hay gente muy optimista. No solo hay maldad y agandalla y corrupción, sino que también hay gente muy muy hermosa, muy mexicana, muy participativa. Bueno, algunas llamadas, unas cuantitas nos han llegado. como lo digo todas las veces que puedo, las llamadas hacen posible este programa, le dan validez social, así es de que pues llámenos si tiene algo que compartir, como Alfonso Hernández, cuicateco, nos llama de Catepec y dice que estuvo en la Guelaguetza Oaxaqueña, que estuvo la Guelaguetza Oaxaqueña allá en Ecatepec, pero de manera oficialista del PRI gobierno. Entre lo feo que hubo estuvo un jovenazo Luis Cruz que canta muy bien en idiomas oaxaqueños. Creo que así es mi interpretación de esta llamada. O sea que estuvo bien la Guelaguetza, pero con la manipulación del PRI, o algo así es lo que entiendo. Y mando un saludo a los Botellas. Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán manda un SOS, un llamado de auxilio a los compañeros locatarios, y a Juan Alcántara, que llegaron recibos del SAT para el cobro del IVA, mientras que las empresas refresqueras les bajaron 50 centavos al refresco, y a los grandes consorcios les hacen beneficios como el Teletón, con el pretexto de ayudar al semejante, y las grandes empresas que se instalan no pagan por un tiempo, lo cual es una farsa, y el consumidor final, con su incapacidad económica, será el pagano. Debemos unirnos para evitar que nuestros compradores no sean perjudicados. Un gran saludo a Juan Alcántara y a todo el programa. Gracias. Claudio Nava nos llama de Pochutla, Guerrero, porque hay un Pochutla en Oaxaca. Saludando a todos los que laboran en este momento en radioeducación, y pregunta, oyendo acerca de los transgénicos, ¿cuáles son los maíces que no debemos sembrar? Amigo Claudio, el problema es que le puedo decir, pues no hay que sembrar transgénicos, aunque está prohibido en México. Se supone que está prohibido, pero ya ha habido contaminación por transgénicos. El problema es que no, a simple vista, no se puede diferenciar entre un maíz criollo, un maíz híbrido o un maíz transgénico. Bueno, entre el nativo, pues es mucha la diversidad de maíces, de colores, de tamaños, de sabores. Los híbridos pues ya son mejorados con procesos de mejoramiento genético en la calle, digo, en el campo. Y los transgénicos ya son elaborados más bien en el laboratorio. Son genes del maíz que les insertan genes de bacterias o de, sobre todo, como dice el Bacillus thuringiensis. Y pues no se ve. Esto no es posible verlo, ni saberlo, ni nada. Entonces, pues, no podría decirle, simplemente maíz transgénico no existe en México, pero se habla de que los híbridos que producen luego las empresas gringas como Monsanto y que quieren llenar el país, pues sí contienen, se ha demostrado que estos híbridos, que pareciera que son híbridos y con mejoramiento genético tradicional en el campo, se va haciendo una selección por sus características, su fuerza de sobrevivencia, su resistencia a las sequías, su tamaño, su sabor, y así es como se va mejorando año con año también los nativos. Pero los nativos pues tienen una mayor diversidad y adaptabilidad a sus regiones, entonces pues está difícil. Es una pregunta muy difícil, pero hay que sembrar, amigo Claudio Nava, le sugiero los maíces de la región. Señor RRR con R cigarro, ya había vino muy muy orondo el señor RR. Te voy a pedir que le pongas una musiquita, hermano, por favor. Gracias, amigo Nava, y ojalá que siempre más maíz mexicano y no maíz. Los híbridos tampoco son una garantía de que sean muy buena onda. Vamos a más música. Ya se fue Raulito Núñez, a quien agradecemos su apoyo en la primera parte de este programa, y está con nosotros por milagrosamente el señor RR. Quién sabe por qué lo mandaron, a lo mejor se portó mal y lo mandaron a apoyar este espacio, pero le vamos a pedir que por favor ponga la número 10, que es una canción para la entrega de tamales. Es una canción guirrárica. Por favor, carnalito. Seis de la mañana con 11 minutos y cachito. Escucha usted Del Campo y de la Ciudad, y en la música escuchamos un canto de entrega de tamales huichol. Ya son las 6:11, seguimos en espera de nuestra invitada, pero de cualquier manera traemos el material que compartir de Eduardo Galeano, de Memoria del Fuego, esta trilogía que elaboró este amigo que lamentablemente falleció en abril y al cual vamos a extrañar, pero bueno, dejó mucho material. Entonces vamos a escuchar algo de él, del libro primero, de los del libro sobre los antecedentes de esta memoria, creo que se llama Los Inicios. Vamos a escuchar el requerimiento, por favor. Ya lo tenemos, es el 15, por favor.

así es como se pronuncia, y no, ella nos va a platicar por qué, cómo, cuándo y dónde se filmó todo este material que yo tengo muchas ganas de ver, porque es uno de los temas que a mí me apasionan más en mi vida y en mi muerte, que todavía no llega, pero... Bienvenida, Tere. Muchas gracias. Muy bienvenida, me da mucho gusto que estés por acá y que nos vengas a compartir tu trabajo. 3 años y medio. 3 años y medio, muchas gracias, Marco, por la invitación. Pues yo soy Teresa, soy de Chihuahua, soy norteña. Mero Chihuahua. Chihuahua, Chihuahua. No tengo el acento ahorita muy fuerte, pero nomás me junto con chihuahuenses y me sale. Luego. Estoy muy contenta de estar aquí y de compartirles un poquito de mi película. Sunú significa maíz en la lengua rarámuri, que es la lengua indígena del norte, de Chihuahua, donde yo filmé la mayoría de este documental. Y Sunú... Sunú es, perdón, maíz, mazorca... Bueno, es una de muchas formas de decir al maíz, porque lo dicen Sunú, Sunuku, Sunuko. Pero Sunú es en la Baja Tarahumara, es en Rarámuri de la Baja Tarahumara. Pero se refiere a la tortilla ya hecha. Significa a la semilla, a la semilla, al maíz. Correcto, muy bien. Y pues la gran travesía de hacer este documental empieza porque yo soy titiritera de profesión y por 12 años tuve una compañía de teatro indígena con jóvenes rarámuris, chicos y chicas que no terminaron la escuela. Entonces yo por 12 años iba todo por 4 meses de enero a mayo a trabajar con ellos y juntos creábamos guiones, construíamos los títeres. ¿En rarámuri? Muchas veces fue en rarámuri, muchas veces fue en español. Y cuando era en rarámuri no tenía la menor idea de qué decía. Pero ha sonado muy bonito. Pero la gente se reía donde se tenía que reír y reaccionaba la gente, entonces no me mentían. Perfecto. Entonces... con estos chavos tuve esta compañía y los jóvenes todos los años siempre querían hablar del maíz. O sea, podían hablar de que el ejido de al lado se está robando parte de la tierra, de que las vacas entran a la parcela y se comen el maíz. Tomaron un palo y... No, de la tala inmoderada de los árboles, del narcotráfico, de la violencia, todo lo que tú quieras, pero... siempre tenía que ver es crucial, el maíz, ¿no? Estaba relacionado al maíz. Y hace unos años, bueno, yo en 12 años pude ver cómo se fue cambiando la Sierra Tarahumara por el narcotráfico y de entrar a comunidades donde no había luz. De aquí hacia atrás 12 años. 12 años. Bueno, ya serían 15 años. 15 años. Pobres. Empezamos en el 2000. 2011. Sí, 15. Entonces, pude ver de comunidades donde nunca había luz, a luz, la gente con celular, ya venía el abonero, la gente compraba de una camioneta muebles, quería dinero, la gente no tenía tele, ya tiene tele, la gente no tenía lavadora, ya tiene lavadora. Entonces entró la modernidad muy fuerte, pero principalmente entró la inseguridad y el narcotráfico. Modernidad de vida... de querer tener dinero, de querer tener celular, de querer tener una casa que tenga, pues, de objetos material. De material. Y... eso fue muy fuerte, porque yo vi el cambio, la inseguridad de llegar a las comunidades a trabajar fue muy obvia, fue muy rápido, de llevar el poco dinero que yo llevaba para pagarle a las cocineras, para pagar la leña, porque era un taller de 8 días donde los jóvenes vivían conmigo y dormíamos en el suelo del Salón Ejidal, pues fue cambiando. Y yo sabía que tenía que terminar el teatro, porque ya era muy difícil conseguir el financiamiento, y dos... ya no era viable que la comunidad hospedara a 45 jóvenes. Una comunidad hospedaba jóvenes de otras varias. Nos juntábamos y hacíamos en una semana un gran evento. Y al final lo presentaban. Se presentaba, exactamente. Ha sido interesante experiencia. Muy hermosa. Yo crecí mucho y fue un momento muy hermoso desarrollar un proyecto tan lindo. Y después de 11 años vi que ya venía el final... yo por 8 años viajé con los mismos jóvenes indígenas a estas comunidades a dar los talleres. Entonces eran mi compañía, eran mis amigos, ¿no? Mis hermanos. Y ya venía el final, yo estaba muy triste y en el último año que viajamos, Les decía, bueno, chicos, yo no les decía ya es el fin porque se morían, o sea, era una situación muy difícil. Y les decía, bueno, ¿cómo ven su vida? ¿Cómo ven que su vida va a ser en 5 o 6 años? Y se quedaban callados. Y luego, bueno, les decía, bueno, a lo mejor no saben, pero ¿qué quieren de su vida? ¿Cómo les gustaría vivir en 5 o 6 años? Y me decían, bueno, Teresa, esos eran jóvenes en el momento de 21 años. Y me decían, mira, nosotros, ¿qué más queremos? ¿Vivir con nuestra parcela? ¿Una casita, nuestra parcela, nuestra milpa, nuestros animalitos casados y felices? Y decía, de veras, sí, es que muchos nomás queremos sembrar nuestro maíz, no nos interesan las trocas, no nos interesan los celulares, esta vida moderna que llegó no nos interesa, pero no hay de otra. Y como queremos vivir, pues ya no es viable. Y le decía, ¿por qué no es viable? Porque ninguno de nosotros tenemos este derecho ejidal. Pues entonces, sí, exactamente. Sí, es una bronquísima para los jóvenes. Y todos estos jóvenes son jornaleros, y es el nuevo modo de vivir del indígena joven, que ya no tiene tierra, que no puede vivir en la comunidad por la violencia y por la falta de apoyo del gobierno hacia el campo. Entonces ellos son jornaleros, ya tienen una vida nómada, son familias que están ahorita haciéndose, viajando. ¿Dónde hay jale? Donde hay jale, pero jale de la pizca. Entonces ellos se van a la pizca de manzana en Chihuahua, a Cuauhtémoc. De la pizca de manzana se van con los menonitas a la pizca de maíz. Y de los menonitas de Chihuahua se van hasta Sinaloa, a la pizca de tomate, a la de papa y luego a la de marihuana. Y empiezan a crear estos círculos de trabajo para poder sobrevivir. Pero realmente cuando les hice la pregunta, ellos lo decían con una tristeza, es que no tenemos derecho ejidal. Y yo, mi mamá es María Teresa Guerrero, tiene una pequeña organización civil en Chihuahua que se llama Consultoría Técnica Comunitaria, y ellos dan asesorías desde hace 25 años en la sierra para la tierra, la soberanía alimentaria y la defensa del maíz. Entonces yo llegué con mi mamá, le dije, mamá, estoy bien triste, necesitamos hacer un documental que hable del maíz, porque este sentimiento que los jóvenes le han puesto por 12 años al teatro indígena que habla maíz, maíz, maíz, y ahora que me dicen que cómo ven su vida, la gente no sabe. La gente no tiene la menor idea del agricultor indígena, del agricultor campesino temporalero, ni del agricultor industrial. ¿Qué significa sembrar una semilla de maíz? De que la siembras y te la llevas a la mesa. Y así es como empezó esta gran historia del teatro indígena a querer decir, bueno, el teatro ya no es viable, el teatro es efímero, me ha funcionado maravillosamente por 12 años, pero la historia del maíz ya no se puede quedar en una obra de teatro. Se tiene que ir a un medio más grande, que en este momento era el medio audiovisual, que es el cine. Y dije, bueno, pues tengo que hacer un corto. Y del corto, pues no, hablar del maíz no es corto, es un largo. Eso es eterno. Bueno, son 9,000 años de proceso de histórico. Permíteme, son 6:26. Escucha usted del campo y de la ciudad. Estamos platicando con Teresa Camus, directora del documental Sunú, que está presentándose ahorita. Por eso es que es importante. Por eso es que pues la invité, la hubieran invitado de cualquier manera para toda esta historia que yo desconocía. Sé del trabajo de tu jefa. Me tocó trabajar un video del TPP, el Tribunal Permanente de los Pueblos, y estaba ella acompañando a una hermana, Raramuri, que tenía una manera de explicar las cosas. Bueno, un trabajo que creo que compartimos o que nos cruza como el maíz. Y vamos a poner una musiquita antes de continuar, ya que estamos con la cultura Raramuri. Vamos a escuchar una canción de fertilidad, Raramuri. Una canción bien cortita en lo que nos ponemos bien de acuerdo, por favor. Ram, Bueno, ya son... Fue muy cortita, una canción de fertilidad, una canción para el maíz breve, seguramente, porque era muy cortita la canción. Ya van a ser las 6:30, si usted necesita salir. Pero antes le vamos a pedir a Teresa. ¿No te molesta si te digo Tere? Teresa. Es mejor, ¿verdad? Sí. Bueno, rápido, llamadas. El profesor José Guadalupe Gutiérrez felicita el programa y nos manda saludos desde la radio comunitaria Radio Calenda de La Voz del Valle, allá en Oaxaca, en Antonio Castillo Velasco, distrito de Ocotlán, Valles Centrales. Estamos librando una lucha muy importante contra la privatización del agua y contra las mineras, principalmente canadienses. La radio comunitaria, estamos en la red, en la siguiente dirección, por si usted se interesa en estas luchas y en estar en contacto con ellos, es www.radiocalenda.caster.fm. Manda saludos a talleres comunitarios gratuitos de la colonia Pirules, allá en Ciudad Neza, también al Centro Cultural 18 de Marzo, que transmiten por la red, y al taller de análisis y crítica, reflexión comunitaria. Los felicito y sigan adelante. Basilisa Ángeles, acerca de los 43 de Ayotzinapa: mientras no haya un gobierno digno, nos seguirán dando atole con el dedo, como dice la canción. Me pongo en el lugar de esas madres que llevaron vida en su ser, qué tristeza. En esas madres y padres que luchan porque aparezcan sus hijos desaparecidos, pienso siempre. Peña Nieto no tiene humanidad. ¿Qué no tiene hijos? ¿No tiene sentimientos? Tarararararara. Lo dejamos al pensamiento de cada quien. Gracias, muy bien, por el del campo y la ciudad, nuestro programa, que dice lo que pensamos, lo transmite tal cual. Desearía fuera más tiempo para el programa, un día o una hora más de transmisión, pero pues esas son las políticas de la emisora. Gloria Albarrán felicita al programa y a todo el equipo, a Sergio, a Marco, a la señorita Teresa. Mira, ella sí te dice por tu nombre bien. Perdón, yo dije Tere porque pues las Teresas son muchas Teresas, pero tienes razón, reivindica. Yo soy Marco Antonio, pero me autodenomino Marco. Bueno, la defensa, la felicito a Teresa por su trabajo y la defensa del maíz. Gracias, muchas gracias. El maíz es la vida, la música es muy bonita, que estamos escuchando, la siento nostálgica, pero bonita. Hace falta apoyo al campo. Pues sí, ya oímos algunas de las reflexiones que nos comparte Teresa, con las que coincidimos. Hemos visto también el trabajo de los campesinos, pero los jornaleros yo creo que se llevan lo peor, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata el Zoom? ¿Qué es lo que querías compartir? Y al final, sí, los lugares donde se está presentando el estreno de Zunu. Entonces, Zunu significa maíz en rarámuri, uh-huh, y es un documental que habla sobre la situación del campo. Uh-huh. Pero la situación del campo vista a través de los pequeños, medianos y grandes productores de maíz. Uh-huh. Es un retrato del campo de México, de las personas que nos alimentan, uh-huh, que con sus manos siembran la tierra, sí, la cuidan y la cosechan. Entonces es una historia triste un poco, porque en México ya el campo no tiene un apoyo. El gobierno poco a poco ha cambiado las leyes hacia el campo y les ha ido quitando el apoyo. Y nosotros, la gente de la ciudad, ya no sabemos de dónde viene lo que comemos. ya no sabemos cómo está producido los alimentos. Mucha gente, en, me imagino que en el DF, nada más estamos acostumbrados a ir a comprar a las tiendas. Uh-huh. Y no estamos acostumbrados a pensar, bueno, detrás de este maíz o detrás de este frijol o esta lechuga, vienen horas y horas de trabajo y de conocimiento, de gente que tiene un conocimiento ancestral. Horas o vidas. Y vidas. Enteras. Uh-huh. Y que las semillas que nos alimentan son semillas que exactamente se han pasado de mano en mano, de generación en generación, y que todo eso está pues en amenaza, en una gran amenaza por la vida industrial, por la forma industrial que se está produciendo ahora los alimentos y también por los transgénicos. Entonces UNU es un retrato de México y es un retrato de la gente, del campesino. Y ahorita en México, estamos estrenando la película, la estrenamos ayer en el Festival de Cine Documental DOCCF. Y estamos felices, tuvimos ayer una presentación llena, la gente estaba muy muy contenta, y tenemos tres funciones más para invitarlos y que nos acompañen. El día de hoy vamos a estar presentando la película en el Parque Río de Janeiro, uh-huh, en la Colonia Roma. Se estrenó ayer. Ayer se estrenó. Uh-huh. El día de hoy va a ser en el Parque Río de Janeiro a las 9 de la noche. Mañana 22. ¿Y habrá techito? Techo, es una carpa, se llama Jaima. Es una carpa que es como una carpa para presentar por cine. Por si lloviera. Por si lloviera y también por lloviera. El audio. Claro, uh-huh, sí, sí. Y es como para hacerlo un poco más íntimo. Sí, pues qué rico. Uh-huh. Ajá. Perdón. Uh-huh. Y mañana nos presentamos en la Universidad de la Comunicación a las 5:30. Y el viernes es nuestra última función y va a ser en un domo que instalaron en el Parque México, que está también en la Colonia Condesa. Y todas las funciones son gratuitas. Entonces los invitamos a todos a que vengan a ver UNU en su estreno nacional en México. Pues qué rápido, oye. Y además toda la reflexión sobre el maíz. Vamos a poner música. La gente que escucha o suele escuchar este programa es también amante del maíz, es maizófila. Y también muchos se han ligado a la lucha en defensa del maíz, uh-huh, contra los... Aquí en este programa yo les puse a los transgénicos organismos genéticamente transformados. O sea, ojetes. Ojetes. El maíz OGM. Está genial. Que pues se transformó en OGT. De hecho, tenemos aquí, yo concluyo siempre el programa diciendo, dino a los ojetes. Perfecto. Amo quinexesintlicocolistli, que es, no queremos ese maíz enfermo. Y le tengo entendido, para no nada más mencionarlo, sino para ir constatando, que los menonitas están sembrando maíces probablemente transgénicos. Está prohibido, uh-huh, pero pues están ahí cerquita de los gabachos y ya se ha encontrado contaminación transgénica. Ya, en Chihuahua ya. ¿Se sabe de sí. Sí, la gente lo habla, lo... Pues obviamente lo habla no de una forma formal, porque uh-huh, es ilegal. Pues es ilegal. Pero sí ha habido pruebas, uh-huh, y salieron muchísimas hectáreas ya, uh-huh, con el gen transgénico. Uh-huh. El menonita ha cambiado mucho su forma de cultivar la tierra. Eran muy tradicionales, ¿no? No, hombre. Ahora hasta con rayo láser empiezan a nivelar la tierra, la tecnología cambió muchísimo. Qué gato. Es de vanguardia y están produciendo mucho, y están produciendo maíz amarillo, uh-huh, seguramente transgénico, forrajero, para las vacas. Pero muchas veces se compra para alimentar a la gente, uh-huh, y no es un maíz bueno. Y muchas veces también lo mandan a Estados Unidos y a Canadá. ¿Ese maíz? Ese maíz. Pero ya, a final de cuentas, de Estados Unidos viene. Sí, entran, uh-huh, como 11 millones de toneladas. Sí, a México. A México. Por vía marítima y por tren, otras vías. Por, ¿sí?, tren. Entonces en eso se les caen algunas semillitas y demás, y entonces van dejando creciendo, su estela. Van dejando ahí sus genes y se va polinizando y el maíz nativo se va contaminando. ¿Sunu habla de los transgénicos también? Habla de los transgénicos, uh-huh, también. No es el tema principal, pero, uh-huh, habla de los transgénicos porque es algo vital. Es algo, sí, que está pasando ahorita en México. ¿Sí? Es un tema que tenemos que aprender, reconocer y decirle no a los transgénicos. El problema es que ellos ya se aliaron el 29 de septiembre, es el Día Nacional del Maíz, uh-huh. que estamos celebrando desde uh-huh. hace ya varios años, y que se ha celebrado durante siempre aquí, es el Día de San Miguel. Uh-huh. En el sincretismo, pues es corresponde a la cosecha. Exactamente. Entonces, se formó, seguramente estás enterada que hay una alianza pro transgénicos. Uh-huh, uh-huh. constituida por las transnacionales, uh-huh. por la, sus compadritos mexicanos, uh-huh. que nos tienen, pues hay nada más como para que creamos que la propuesta es mexicana y que les interesan nuestros hermanos, pero muchos campesinos del norte sí se van con la finta. No, es que yo lo que al filmar la película, lo que siento y lo que vi es de que falta mucha información. Uh-huh. Y falta entender los términos. Si aquí en la ciudad nos rebrujamos con la palabra transgénica. Y suena raro, ¿no? Suena rarísimo. En el campo la gente, pues no es una palabra común. No. Y no saben qué significa. Yo hay una toma hermosa que no sale en la película, pero está uno de mis personajes principales, Rarámuri, don Julián, y me abre así una mazorca. Es un personaje real. Es un personaje real, es un hombre indígena campesino. De autoconsumo, produce uh-huh. maíz de autoconsumo, uh-huh. y me abre una mazorca y él está feliz porque viene su maíz hermoso, azul, uh-huh. y me dice, mira qué bonito. Y le digo, don Julián, ¿qué tipo de maíz es? ¿Qué maíz es ese? Y me dice, pues, transgénico, ¿no? Y yo, a ver, ¿qué significa transgénico? Pues, que es mío. Le dije, no, vamos a sentarnos a platicar. ¿Qué es suyo significa que es original? Que usted tiene la semilla, que la semilla viene de su papá, sí, de mi abuelo viene. Entonces es de aquí, es de usted, es nativo. Entonces falta mucho que la gente en el campo y en las ciudades uh-huh. aprendamos qué significan esas palabras. Porque luego nos sacan unas palabras muy científicas que uno no sabe ni para dónde. Y uno piensa, genéticamente modificados, pues qué significa, que nos va a ayudar, ¿no? Uh-huh. Entonces sí falta un poco esa parte de entender y de educarnos. Sí. Y bueno, es tramposa también la voz de la ciencia al servicio de ellos. Y del gobierno. El gobierno le encanta crear campañas donde dice que todo va a ser para bienestar. Así es. Para bienestar de ellos. Y sabes que ahorita esa campaña que dice sí al maíz transgénico no es malo para la salud. No, no. Y es de la alianza esta, uh-huh. de la alianza que pues, van a querer, nos acusan a nosotros que queremos defender nuestro maíz como delincuentes por no aceptar que se mejore la calidad del maíz según ellos, que se amplíe la productividad, y son puras mentiras. Está científicamente, con... eso. A ver, dilo tú mejor. Bueno, yo no soy científico, yo soy artista. Yo tampoco. Pero, pues bueno, por lo que la gente me ha compartido y la gente campesina, que es la que produce el maíz. Ajá. No estoy siendo yo como consumidora, porque yo no sé nada. Yo voy y compro las tortillas y no me pregunto dónde viene el maíz de ajá. las tortillas. Ajá. Pero la gente que produce su maíz no sabrá que es transgénico, pero sabe cuando la semilla es de afuera y no le está dando el potencial. Ajá. Y sabe cuando la rama del maíz, cuando la mata el maíz viene mal, cuando no trae mazorca, cuando se polinizó por otro maíz y no está dando el fruto que debe de tener. La gente es sabia, la gente tiene un conocimiento y tenemos que respetarlo y agradecerles, porque gracias a ese conocimiento nosotros comemos. Entonces, esta campaña, pues bueno, no la he visto completa, es muy triste, la gente nos tenemos que informar, que dice que nosotros no nos queremos abrir a que nos alimenten mejor o que produzcan mejores semillas de maíz. Está comprobado por los científicos que no, o sea, estas grandes corporaciones no están produciendo lo que dicen que van a producir. Uh-huh. Hay una erosión en las semillas, porque es ilógico, porque el cambio climático está año con año. Y es ilógico que produzcan una semilla y crean que esa semilla se va a poder producir por 10 años. Porque está cambiando. El campesino observa el clima. El campesino observa los insectos. y campesino está pendiente de todo eso, porque esos son los pequeños anuncios que les dan a ellos para, bueno, ya llegó tal insecto, significa que ahí viene la temporada de lluvia. Ya llegó, ya se secó la hoja, ya vino el aire del norte, significa que ya viene el invierno. Y esos estos campesinos se van guiando por todo el medio ambiente y la naturaleza en la que viven. Una semilla y un científico no va a poder contra eso. Y una semilla que hagan la van a tener que estar regenerando, yo sé, o rehaciendo año con año, supuestamente para poder complacer las estadísticas que dicen ellos que van a producir. Entonces, sí sé que está comprobado que lo que ellos quieren producir a gran escala no lo han hecho, no han podido. Lo que sí han logrado es aplicar el glifosato, que es el que ayuda a quitar las hierbas para que crezca el transgénico feliz. Y que el glifosato es un causante de cáncer, demostrado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, pues no, es un reto tremendo. ¿A cuesta de qué estamos comiendo? ¿O a cuesta de qué nos están alimentando? Por ejemplo. Bueno, todo eso lo plantea Sunu. Por lo tanto, hay que ir a... Yo tengo que ir, es obligatorio para mí, es fundamental. Por eso cuando me platicaste que estabas en eso hace como un año, sí, dije, uy, pues qué bueno. Y ya lo logró la hermana Teresa Camus, la hermana menor Teresa Camus. Guerrero, chavita. Mi mamá se enoja si no hay Camus Guerrero. Iba a decir una palabra fea, pero Camus Guerrero. Sí, no hay y que tiene razón. No, hay que ponerle también ahí el apellido de materno. Yo también me enojo, yo soy Díaz León, y todo el mundo agarra la primera, que es la línea paterna, y pues no se vale. Prefiero que me quiten el Marco Antonio y sea Marco Díaz León, a que me quiten el León, pues es. Pues sí. El León es el de la jefa. Vamos a continuar platicando con Teresa Camus Guerrero. Y antes, algo de música. ¿Ya cambiamos la música? Bueno, como ya habíamos acabado, ya pusimos Nahua, Rarámuri, Huichol, Chontal. Ahora vamos con música ritual de la Huasteca. ¿Te tocó estar en la región Huasteca? Sí. ¿Oíste los canarios? Que es un género musical dedicado exclusivamente al maíz. No me tocó. Entonces te toca todo, desde el canario tradicional, la ofrenda al maíz, el xochipitzahua, que son palabras sagradas casi. Entonces vamos a escuchar, por favor, señor RR, la 9. Todavía tenemos tiempo. Y esto se llama... Son sones rituales de la Huasteca, y esto es un chicón canario. Ya te dije... La 9, por favor. Gracias. Estoy viendo unas fotografías que me obsequió Teresa Camus Guerrero. Y pues sí están bien bonitas. Fotos de, me acaba de aclarar, evidentemente, David Lauer, que ya estuvo aquí en el programa. Ah, qué lindo. Ajá, para presentar, para invitar a la exposición que hicieron allá por la Alameda. Ya son 6:52 a.m. Hay varias llamadas relativas a la película. Quieren saber dónde se va a presentar y demás, pero las voy a leer todas. Ahí agarrarás las que te atañen. Carlos Rodríguez felicita el programa. Él dice que ganó un disco la semana pasada y no lo recogió. Ah, no, perdón, ya lo recogió el disco y conoció las instalaciones. Es que luego aquí compartimos esas cosas. Si quieres tú compartir su NU, perfecto, aquí se vale. Y hasta vienen. Y además es como con intercambio. Una docena de tamales por una película. No ha ocurrido, pero sería bueno, trueque. Una denuncia. El día de ayer el nuevo delegado tomó posesión del cargo. Estoy hablando de Benito Juárez. Utilizó las instalaciones de la alberca olímpica Francisco Márquez. Para esto cerraron las calles, hicieron arreglos que considera innecesarios. Esa demuestra que podría ser este gobierno que entra. Deseo continuar adelante el programa, le hacen falta más días. Prisca Méndez, saludos, que ya está haciéndose tarde, hay que apurar. Saluda y felicita al programa en particular y también en particular a la señorita Teresa, invitada en el programa. Personas como ella hacen falta al país. Saludos. Muchas gracias. Por otra parte, hace un reconocimiento público a quienes hicieron limpieza en el corredor industrial en los camellones de la avenida Carlos B. Cetín. Hicieron limpieza y sembraron vegetación. Público reconocimiento a ellos. Que siembren maíz, ¿no? Ahí en los camellones. En los callejones. En los camellones. Rebeca Ríos, de Naucalpan, felicita al programa e invita a la proyección de la película acerca de los transgénicos. Y pregunta a la señorita Teresa, ¿puede repetir los datos de las diferentes funciones, días y horas de proyección? ¿Puede darnos sus datos de contacto? Bueno, lo dejamos para... Uh-huh. Voy a leer todas. Ya sí. Tienes una idea de... Alicia Padilla, feliz de escucharlos, felicidades por el programa, por la invitada. Este tipo de invitados nos lleva a sumarnos a producir un país más en paz, mucho mejor en todos los aspectos. Saludos y mi reconocimiento al equipo. Sergio, Marco, Ramiro, ustedes, que son el programa del campo y de la ciudad, muy bonito. Sergio Garzón, nuevamente, también pide los lugares donde se va a hacer la proyección del documental de Sunu. Y Víctor Castrejón, felicito al programa, a Teresa, la directora del documental, acerca del maíz. Lo que pretenden las empresas es apropiarse del genoma de las semillas del maíz y crear dependencia alimenticia de los pueblos, tener ganancias a costa del hambre de los demás, y en concreto y en particular de los pueblos y de los pobres. Entonces, ¿dónde, cuándo y si es posible dar algún contacto? Claro que sí. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Realmente me llegan al alma, porque este es el comienzo de Sunu en México y en el mundo. Es el estreno nacional ayer. Y mundial. Ayer fue el estreno en México. Intergaláctico. Estamos presentando Sunu estos días en el Festival de DOCS-DF, del cine documental en México. Todas las presentaciones son gratuitas. Así es que es de que no puedo porque no tengo dinero, no se vale. Hay muchos documentales muy buenos. Sunu se presenta el día de hoy a las 9:00 p.m. en la Plaza Río de Janeiro, en la colonia Roma, en la Jaima, que es una carpa especial para cine. Mañana en la Universidad de la Comunicación, que está también en la colonia Condesa, que es Zacatecas 120, a las 5:30 de la tarde. 5:30 de la tarde, Universidad de la Comunicación, mañana 22 de octubre. Y el 23 de octubre, que es viernes, en un domo que instalaron en el Parque México, en la Colonia Condesa, a las 2:45 de la tarde. Son tres funciones más, no son las únicas, esperamos que haya muchas más. Y nos compartas también, para aquellos que no podamos ir, yo soy uno de ellos, y me da mucha tristeza no poder estar en la en el estreno, pero pues esperamos, vamos a comer maíz recalentado. Va a haber, este es el comienzo, y les prometo que va a haber muchas más funciones. Para cualquier información o contacto conmigo, no hay 1,000 personas detrás de la película, somos poquitos. Uh-huh. Pero los que apoyaron es increíble. Es increíble, no, gracias a la gente y al apoyo. Sí, una lista importante de gente que apoyó. El correo electrónico es sunudoc@gmail.com, gmail, sunu, S-U-N-U, sin doc, acento, ¿verdad? Sin porque, acento, no se puede en los correos. En los correos no se puede, sí. S-U-N-U-D-O-C, sunudoc@gmail.com, y nuestra página web para que tengan información por dónde va la película y todo es www.sunudoc.com. Por favor, escríbanos. Nos encantaría saber de ustedes y les vamos a pasar mucha más información por medio de los medios de comunicación. Y ahí van a ver las fotos que me acaba de regalar. Yo las, ¿sí?, las vi ahí. La verdad, esta hasta parece una pintura, ¿eh? Sí, esa es en Chihuahua. Esa se tomó en un pueblito que se llama Norogachi. Además, los nombres. Sí. Los nombres de allá. Pues qué bien. Para que veamos que en todo este país, sin maíz no hay país, y sin proyecto de nación está cañón, diría Jaime Sabines. Ya son 6:58, prácticamente estamos concluyendo con este programa. Te agradecemos infinitamente el haber venido a presentar. No, gracias Marco, y al programa de todo corazón, porque esos espacios son lo que nos hacen llegar a mucha gente que no conocemos todavía. ¿Cómo no? Muchas gracias. Y seguramente te van a... Nada más, última, repetir el correo electrónico, por favor. El correo electrónico es sunudoc@gmail.com. Ahí está. Facilito, sin nada más. Sunu es el maíz, el alma del maíz. Entre los Tenec se llama Deepak. Deepak. Bueno, señor RR, ya es hora de agarrar nuestros tambaches y camino. Por favor, recio. Este fue su programa del campo y de la ciudad. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos de Raulito Núñez y el señor RR Ramiro Romero. Sergio Canales en la asistencia de producción. Juan Antonio Vázquez en los teléfonos, solidariamente como de costumbre desde hace ya casi 6 años o más. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos, este equipo, incluyendo a Teresa Camú Guerrero, le deseamos que su sol sea brillante, inclanescin tonatiu, y como decimos todos los miércoles, di no a los ojetes, amo quinequis es íntlico, colistli, no queremos ese maíz podrido y enfermo. ¡Vámonos, recio! ¡Yahui!